Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo escucharemos la canción La Chivita, interpretada por Maruca Hernández con música de Ameneiro. Recuerden que pueden escuchar y descargar este podcast a través de la red social Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. Estamos en nuestro 16º programa de este 2021, el cuarto programa de abril. Continuamos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Les enviamos saludos a todas aquellas personas que nos están sintonizando, a la comunidad universitaria de la Unich, de las unidades académicas multidisciplinarias y de la sede central, al público en general, desde distintos puntos de nuestra entidad chiapaneca, de fuera del país, fuera de México, y por supuesto muchos saludos y agradecimientos a quienes han colaborado para las entrevistas que les traemos en este programa. Les seguimos recordando la oferta educativa que tiene la UNICH para quienes se interesen en formar parte de nuestra comunidad universitaria en licenciatura o posgrados. Enviamos felicitaciones para todo el personal que está trabajando de diferentes instituciones, por supuesto de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas, a estudiantes de diferentes licenciaturas que se han sumado a participar en la semana de vacunación a la población docente, y la Universidad Intercultural de Chiapas ha sido una de las sedes. Escucharemos más adelante los testimonios de Diana Karina Noriero Escobar, egresada de la licenciatura en Turismo Alternativo, y de Carlos Alberto Nucamendi Velázquez, médico pasante, egresado de la licenciatura en Médico Cirujano, ambos de la sede central de San Cristóbal de las Casas, que nos comparten sus experiencias en la UNICH. Gracias Diego Mesa y Moisés Ruiz por las entrevistas. Hoy también les recordamos la importancia de la lectura a propósito del 23 de abril, Día Internacional del Libro. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ustedes leer? Compartiremos el mensaje de Raimundo Sopilote y una cápsula de Radio Talento que retomamos de radialistas apasionadas y apasionados. Para la lectura también es importante la escritura. Escucharemos al joven escritor chiapaneco Gonzalo Vázquez en la entrevista que le realizó Carolina Espinosa. Tomando en cuenta que abril es el mes de la niñez, les traemos información sobre una banda de rock para niñas y niños, Los Pegajosos. Daisy López preparó una entrevista a Pavel Carreón, baterista del grupo. También escucharemos cápsulas sobre algunos derechos de la niñez, producción de la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, colaboradora de la XCOPA, La Voz de los Vientos. ¿Alguna vez han puesto atención a qué sonidos hay en los pueblitos? Lorena Gómez nos comparte la producción Los Sonidos de mi Pueblito, un cuento en la voz de Corina Guadalupe Felipe, de la comunidad San Francisco Pichátaro en Michoacán. Y la música es parte de nuestra vida y de los colores de la voz, y Elsa Janet y Diego Álvarez nos tienen material musical para este programa. Les seguimos recordando e invitando a cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Es importante implementar las medidas sanitarias, lavar nuestras manos, usar de manera correcta el cubrebocas, mantener la sana distancia. escucharemos cápsulas producidas por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias Eco Asociación Civil. Y en la sección CLUM, les informaremos sobre COVID-19 en Celtal con la colaboración de la cápsula producida por la Pluriversidad Yutzilal Balumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Continuamos con las producciones sobre la campaña en contra de la violencia de género en la tercera etapa que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetic. Saludo a Diego Mesa, a Moy, a Lore, a Daisy, a Diego Álvarez, a Rosita, a Elsa Janet, a Yesme, a Luis, que son integrantes del equipo de producción de este programa, y les invito a que recordemos algunas efemérides. El 18 de abril es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y también Día Mundial del Radio Aficionado o Radio Escucha. El 19 de abril es el Día Mundial de la Bicicleta. Y un 19 de abril de 1866 nace en Inglaterra Edith Summerskill, médica y defensora de los derechos de la mujer. Ella hizo disponible la anestesia para las mujeres durante el parto. El 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y también el 21 de abril, pero de 1944, se reconoce el derecho de las mujeres francesas a votar. Y un 21 de abril de 2003, fallece en París Nina Simone, cantante de protesta, magistral intérprete de jazz, pianista, arreglista y compositora estadounidense que se rebeló contra la discriminación racial. El 22 de abril es el Día Internacional de la Madre Tierra y el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. También es el Día de la Lengua Inglesa y Día de la Lengua Española. Y el 24 de abril de 1914 nace el periodista mexicano Alfredo Ruiz del Río. A toda la población estudiantil que quiere ser parte de la comunidad universitaria de la UNICH, les comentamos que ya está disponible la convocatoria de nuevo ingreso 2021 para las licenciaturas en Turismo Alternativo, Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Lengua y Cultura y Derecho Intercultural. Las preinscripciones se realizan en línea desde el 5 de abril hasta el 1 de julio de 2021 a través del Sistema de Información Universitaria con la liga que aparece en la página web de la UNICH y en las redes sociales. Y para la licenciatura en médico cirujano, la entrega de fichas está desde el 5 de abril hasta el 1 de julio de 2021 a través del Sistema de Información Universitaria con la liga que aparece en la página web de la UNICH y las redes sociales. Para los posgrados es importante revisar las bases en las convocatorias, donde conocerán el objetivo de cada maestría, las líneas de generación y aplicación del conocimiento y características generales del programa, así como las etapas del proceso de selección. De igual manera, les invitamos a consultar el tutorial de registro Admisión 2021 que está disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de nuestra universidad. Y también en nuestras redes sociales podrán encontrar testimonios de estudiantes y gente egresada de las licenciaturas que oferta la UNICH. Les invito a escuchar la entrevista que realizó Moisés Ruiz a Carlos Alberto Nucamendi Velázquez, médico pasante egresado de la licenciatura en médico cirujano de la UNICH, y posteriormente escuchemos la cápsula de Radio Talento sobre ¿qué es para ti leer? Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Vamos a llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Carlos Alberto es médico pasante y estudió en la Universidad Intercultural de Chiapas. Mi nombre es Carlos Alberto Nucamendi Velázquez, soy médico pasante. Actualmente haciendo mi pasantía en la jurisdicción número 3 en el municipio de Las Margaritas, Hospital Básico Comunitario. Ahí estoy laborando y pues ya casi termino mi, Mi servicio me quedan 4 meses para terminar. ¿Alguna experiencia que usted quiera resaltar en su formación como médico cirujano en la universidad? Pues la experiencia en relación a mi carrera y a la universidad, pues yo creo que sería el enfoque que tiene la universidad acerca de los vínculos con la comunidad, porque sí fue muy indispensable al hacer ya mi internado y mi servicio social. En nuestra carrera nosotros nos enseñan a hablar alguna lengua, pero pues Tojolabal en la universidad no está dentro de la malla curricular, pues. A mí me tocó aprender un poco de la lengua tzotzil, pero pues acá no lo puedo ejercer porque la comunidad es Tojolabal. Pero pues sí, es muy buena la experiencia en relación a tener mayor empatía con las comunidades. ¿Qué nos puede comentar acerca de la vinculación con las comunidades? Bueno, primero que nada, en el aspecto en que pues tenemos que aceptar algunas cosas entre sus usos y costumbres. Son como usos y costumbres que sí repercuten a la salud, pero prácticamente nosotros tenemos que ir lidiando y ver la forma de cómo ellos vayan haciéndose conscientes de ir cuidando la salud, pues. Y por otra parte, pues también tienen otras costumbres que son buenas también y que quizás en el ámbito de la medicina alópata, que es la hegemónica, pues la que estamos llevando nosotros, medicina general, quizás algunos compañeros como que excluye un poco, por ejemplo, en cuestión de parterías, no le dan la importancia que se debiera pues a algunas parteras, aunque ellas en base a conocimientos pues ya tienen esa experiencia, pues en mi persona pues sí ya empiezas a comprender pues esa parte de que también ellos tienen una parte de ese conocimiento, quizás no lo adquirieron conforme a los libros, pero sí lo adquirieron conforme a las experiencias y los conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y él comparte cómo es estudiar medicina y cómo ha logrado llegar hasta donde está. Queda de cada uno, pues, prácticamente ir estudiando y aprendiendo cosas, porque obviamente no todo se aprende en la escuela. Prácticamente, medicina siempre es estar estudiando, y encontramos en la práctica, pues, ahí el reforzamiento con lo que hemos aprendido en la universidad y ayuda mucho. Sobre todo el internado, ¿no? El internado es ahí donde desarrollas todos tus conocimientos que tienes, y los que no has adquirido, pues ahí los tienes que adquirir de alguna forma y ya ser muy responsable con todas tus actitudes que tú haces, porque es con la salud del paciente. Tener el principio primero, no hacer daño. O sea, si voy a ver un paciente, si voy a acercarme al paciente es para ayudar, no para ocasionarle algún daño. Pues ha sido muy buena la experiencia, a mí me gusta, es una carrera pesada, difícil, pero pues a mí me ha dado mucha satisfacción. Sí, desearle mucha suerte también a las generaciones, y que pues la UNICE es muy buena escuela también. Se ha demostrado ya estando en el campo de batalla, pues nos hemos sabido defender. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Leer. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Leer es como pensar. Leer es como rezar. Leer es como hablar con un amigo. Leer es como escuchar las ideas de los otros. Leer es como escuchar música. Leer es como contemplar un paisaje. Es como salir a dar un paseo por la playa o por la montaña. ¿Y para ti, qué es leer? 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Idioma. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Así crecen mis niñas. Mi hija le gustan los carritos, ¿no? Y no por él le digo, no, oye, deja esos carritos porque son de hombre, ¿no? Y desde ahí los estás formando, ¿no? Entonces, no, o sea, quiere jugar carritos, que juegue carritos. O sea, eso no la va a definir. El hecho de que ella se vaya dando cuenta de que le gusta, pues está bien, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a romper paradigmas, ¿no? Que está muy marcado y bueno, estamos en Chiapas, en un lugar donde desgraciadamente, o no sé cómo verlo, está muy marcada las costumbres, ¿no? Hay una parte buena y una parte que también hace daño, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Moisés Ruiz y en esta ocasión les invito a poder sintonizar este programa, Los Colores de la Voz. Y pues también enviamos saludos al público Radio Escucha, a todos aquellos que nos están sintonizando a través de este podcast. También les recordamos descargarla y escuchar el programa que se encuentra en la página Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También les recordamos que es importante cuidarse ante la contingencia por el COVID-19. También les menciono que la convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Intercultural de Chiapas puede consultarla, pues los datos se encuentran en la página de la universidad. La página es www.unich.edu.mx y también puede consultar más información en las redes sociales. Invitamos a la población a que pueda ser parte de la Universidad Intercultural de Chiapas. Por otro lado, también presentamos la entrevista a Diana Noriero Escobar, licenciada en Turismo Alternativo, egresada de la Universidad Intercultural de Chiapas, realizado por el compañero Diego Mesa. Y vamos a escucharlo. ¿Te gusta promover los atractivos turísticos naturales y culturales de Chiapas? ¿Desarrollar proyectos turísticos con un enfoque sustentable? Pues la carrera de turismo alternativo es para ti. La carrera de turismo alternativo tiene tres modalidades: ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura. El día de hoy, para informarnos más sobre esta carrera, se le realizó una entrevista a la compañera Diana Karina para hablarnos un poco de su carrera, ya que es egresada de la UNICH. Nos empieza contando sobre su experiencia estudiando en la Universidad Intercultural de Chiapas y por qué decidió estudiar ahí. Bueno, respecto a la experiencia que me dejó estudiar en la Universidad Intercultural de Chiapas, en sede central, San Cristóbal de las Casas, por supuesto, fue para mí una maravillosa experiencia. Me considero parte de una generación muy afortunada. No formé parte de la generación pionera que por supuesto abrió camino y ha dejado huella desde el inicio de la Universidad Intercultural de Chiapas, pero formo parte de la tercera generación. En primer lugar, el hecho de que la universidad te ofrece las oportunidades prácticas de lo aprendido en la misma escuela. Considero que esta es una gran oportunidad porque es común que el estudiante se quede solo en el salón, que aprenda una teoría, que aprenda un concepto y bueno, ahí se queda, ¿no? Entonces es un poco difícil ver en dónde está el problema, en dónde está esa situación que yo estoy estudiando. Pero la Universidad Intercultural de Chiapas permite precisamente descubrir dónde está ese problema o dónde está esa, pues esa gran disciplina que yo estoy estudiando. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de cuando fui estudiante. En primer lugar, se nos permitió poder trabajar la vinculación comunitaria, esto dentro de la parte práctica. Si a esta primera gran ventaja le podemos llamar la vinculación comunitaria, pues es eso, ¿no? El hecho de poder tener prácticas importantes en espacios comunitarios, espacios rurales. También nos cuenta qué es lo que más le gusta de su carrera y las diferencias que hay entre el turismo y el turismo alternativo. La licenciatura en turismo alternativo a mí me ha dejado muchísimas experiencias, muy buen sabor de boca. En primer lugar, porque esta carrera me permite en realidad poder compartir esa necesidad y esa preocupación de conservar la naturaleza. Y no solamente compartir una preocupación, sino el activarme, el poder trabajar directamente para poder conservar y poder hacer reconocer que un bien natural y cultural son un patrimonio importante. Esto es lo que más me gusta de mi carrera. Todo lo que tenemos alrededor lo podemos apreciar y bueno, ¿a quién no le gusta viajar, verdad? Creo que desde ahí podíamos empezar esta reflexión. Existe una gran diferencia, como yo lo había dicho anteriormente, el turismo alternativo es un enfoque que nos permite ir más allá del simple acto de viajar, ¿no? Dentro del ejercicio que yo he tenido como licenciada en turismo, por ejemplo, he podido comprender que este es un enfoque, hay distintas formas, ¿no?, de entender el turismo alternativo, pero como enfoque operativo, el hecho de que el turismo nos permita poder desarrollar oportunidades turísticas que sean respetuosas con el medio ambiente, que sean respetuosas de la cultura, pues es un gran reto, ¿no? El hecho de que se pueda promover como tal la conservación de un bien natural y cultural se vuelve un reto. El turismo sencillamente podría yo decir que pues se limita al hecho de poder satisfacernos con servicios turísticos, ¿no? El hecho de poder tener a nuestra disposición un servicio de alojamiento, un servicio de transporte, un servicio de alimentación y experiencias de viajes que se limitan solamente a contemplar, ¿no? Esa sería como una gran diferencia del turismo convencional, que se vuelve contemplativo. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Diana Karina por su participación y el tiempo brindado. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Y recordamos al público interesado en consultar la convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Intercultural de Chiapas, que puede consultar los datos y la información en la página www.unich.edu.mx y también en las redes sociales. Y por otro lado, mencionamos que es importante que las niñas y niños conozcan sus derechos y que también las personas podamos respetar esos derechos. Y a continuación, presentamos la cápsula de Giovanna López sobre el derecho a la vida. Y vamos a escuchar. ¿Qué pasa, Cristian? Estoy preocupado, Brisa. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Los niños y las niñas tenemos derecho? Claro, ven, siéntate, te voy a contar. El primero de todos nuestros derechos es el derecho a la vida. ¿El derecho a la vida? ¿Quieres decir estar vivos? Sí, todos y todas merecemos respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivos. ¡Wow! Cuéntame más, ¿para quiénes son? El derecho a la vida es para todos, grandes o pequeños. Es la oportunidad de vivir nuestra infancia, poder crecer y desarrollarnos hasta llegar a adultos. Además, se nos debe asegurar poder ir a la escuela y aprender en buenas condiciones, servicios médicos y alimentación saludable. Entonces, ¿nuestros derechos a la vida significa que debemos vivir felices y protegidos? Así es, Cristian. Mañana seguimos platicando y te cuento sobre otros derechos que tenemos los niños y las niñas. Ahora debo ir a desayunar. ¡Nos vemos! Adiós, Brisa. Hasta mañana. Y recordando que abril es el mes de la niñez, invitamos a escuchar Los Sonidos de mi Pueblito, producción de Lorena Gómez. Vamos a escucharlo. Los Sonidos de mi Pueblito. En un pueblito pequeño y bonito, vivían unos niños que iban a la primaria. Una vez unos jóvenes muy amables que los invitaron a dar un paseo por el pueblo. Los niños iban muy felices y emocionados, pues les gustaban las nuevas aventuras. En el recorrido pasó un carro y aunque pasó muy despacio, escuchaba el sonido de motor. Después los niños siguieron caminando y de pronto se escuchó un gallo cantar kikiriki. No los miraron, pues parece ser que estaba dentro de una casa. Siguieron el recorrido y por un momento se detuvieron para escuchar algún otro sonido. Y lo que escucharon fue el sonido de las hojitas caer de los árboles y el viento fuerte que es el que las hace caer. Muy emocionados continuaron los niños el recorrido y de repente escucharon ladrar a unos perros. Después empezó a llover, corrieron hacia la iglesia, todas para no mojarse. La lluvia cae al tocar las gotas, al suelo se escuchaba muy bonito, los truenos muy fuertes se escuchaban, entraron a la iglesia para no mojarse, pero estaba muy solo y silencio, por eso los niños no querían estar allí. El recorrido se terminó y regresaron del paseo a la escuela divertidos y felices. Los niños esperan una nueva aventura en su pueblito lleno de sonidos. Autor y voz, Corina Guadalupe Felipe, de la comunidad San Francisco Pichátaro, Michoacán. Y pues por último vamos a escuchar la entrevista al escritor Gonzalo Vázquez Sánchez. Él es un joven chiapaneco de 22 años que ha escrito 4 libros. También les menciono que es importante saber que hayan escritores tan jóvenes, oriundos de nuestra entidad. Y pues esta producción es realizada por Carolina Espinosa y vamos a escuchar de qué trata. Un gran escritor no es aquel que tiene fama y millones de lectores, sino el que con sus palabras sabe emocionar al lector. Si la vida me lo permite, aprisionaré mi alma en estas palabras. Seré arrogante. Seduciré a todo aquel que haya visto mi sonrisa, mis lágrimas, mis logros y mis caídas. Nací en el 98, tiempo de verano y feria del elote. Mis llantos se mezclaron con el canto del cenzontle. Ahora soy caminante sin horizonte. Vengo de la lluvia, purificando el verso. Camino junto a los ancianos que ya partieron. Mis neuronas bailan un bolero cuando un bolígrafo es puesto en mis morenos dedos. Tengo un mosaico de sueños. Amistades pintan mi cielo. Vengo de la tierra y para allá vuelvo. Mi nombre es Gonzalo, hijo de chiapanecos. Soy escritor, también me puedes decir loco. Camino con un bastón, corro con el pensamiento. En mi sangre corre la memoria de 2 pueblos. También vengo del fuego y del viento. Gonzalo Vázquez Sánchez es un joven escritor originario orgullosamente del municipio de La Trinitaria, Chiapas. Desde muy pequeño comienza la incursión en el mundo de las letras. Hoy en día, y a la corta edad de 22 años, es autor de 4 libros. Los 4 libros que he publicado hasta el momento son La sonrisa de un sueño, publicado el 7 de enero del 2020, Cuando te vea, Mosaico de palabras, Mírame a los ojos, publicado el 18 de abril del 2021, el cual es un poemario que incluye 40 poemas, 10 de ellos inspirados en lo sociocultural, con guiños a México, Colombia, Chile y Letonia. En su libro más reciente, incluye el poema Contéstame, en voz del propio Gonzalo. ¿Cuánto vale un amigo? ¿Cómo identificar un amor verdadero de uno pasajero? ¿Quién ama por lo que eres y no por lo que posees? ¿Quién llora sin burlarse por dentro? ¿Los aplausos son de admiración y cariño o de envidia disfrazada? Contéstame, ¿cuánto de lo que eres es realmente lo que eres? La historia de vida es un enigma. Cada quien te ve de diversas formas, de diversas vistas. ¿Cuántos dedos de la palma de tu mano te sobran cuando cuentas a tus amigos? Contéstame, contéstate, ¿quién eres? Gracias a la escritura, este joven talento chiapaneco ha conquistado muchos logros a lo largo de su trayectoria. Es fundador del taller literario Maíz Grande, además es acreedor de reconocimiento en países como Letonia, Colombia, Chile y, por supuesto, en su país natal. Ha participado en diferentes talleres, actualmente pertenece a un club de lectura de Colombia y recientemente abrió su canal de YouTube que lleva su mismo nombre, en donde comparte algo de sus escritos. El escritor Gonzalo Vázquez Sánchez es sin duda una joven promesa literaria de Chiapas y de todo México. Para Los Colores de la Voz, Carolina Espinosa. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Cuidar a los hijos. A veces los hombres, no, pues son tus hijos, pues tienes que educarlo. Pero para que viniera a esos hijos, se necesitaba de dos, ¿no? Y entonces la responsabilidad es de ambos. Si compartimos ese cuidado o la colaboración de ciertas actividades en nuestro hogar, entonces sería muy distinto. Si yo, como hombre, estoy cuidando a mi hijo, entonces la mujer puede estar cocinando. O la mujer está con su hijo y el hombre puede estar cocinando, ¿no? Entonces, compartir esa comprensión sería como muy distinto, muy diferente, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil opetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra programación. Seguimos en Los Colores de la Voz. Está con ustedes Diego Mesa. Les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Ahí se puede descargar el podcast semanal. Les enviamos un gran saludo a todos nuestros radioescuchas y los seguimos invitando a cuidarse ante la contingencia del COVID-19 usando las medidas de precaución que ya les hemos mencionado anteriormente, como portando el cubrebocas correctamente, aplicándose el gel antibacterial, lavándose las manos constantemente, mantener la sana distancia y evitando reuniones. Es muy importante el lavado de manos. También les recordamos que ya está abierta la convocatoria para ingresar a la Universidad Intercultural de Chiapas. Toda la información está en nuestra página web, que es www.unich.edu.mx. Ahí también están todas las redes sociales de la universidad. Ahí podrán leer la convocatoria de los de nuevo ingreso, también para consultar el tutorial de registro de admisión 2021. Recuerden que solo hay una forma, Unich. Ahora les mencionamos la importancia que hay de los proyectos musicales dedicados a la niñez. Por eso vamos a escuchar una entrevista realizada por la compañera Daisy López a Pavel Correón, baterista del grupo de rock Los Pegajosos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, amiguitos, invitándolos a que conozcan a Los Pegajosos. Somos un grupo de rock and roll para niños. ¡Sí que sí! Biscuit Pop. El estilo musical de rock and roll es nacido en la década de 1950 como derivación del blues y que se caracteriza por el empleo de un ritmo binario, rápido y muy marcado. Una de las particularidades, y por qué no el gran valor del rock, es su capacidad de transmitir ideas, pensamientos y sentimientos bien profundos. Para esto, le hicimos una entrevista a Pavel Carrión, baterista de la banda de Los Pegajosos, sobre cómo surgió esta idea o cómo fue que se formó este grupo de rock and roll. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pavel Carrión, soy el baterista de Los Pegajosos. Y bueno, les cuento que esta banda fue pensada porque vemos que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aquí donde radicamos la mayoría, no hay espacios para los niños, no hay muchos espacios para los niños culturales, de esparcimiento, a pesar de que hay muchas escuelas. No hay como proyectos que se enfoquen directamente a la niñez, proyectos de calidad sobre todo, que hagan que la niñez sea una niñez pensante, una niñez crítica, una niñez que cuestione su entorno a la vez, y Los Pegajosos con esa intención se formaron. Además, le preguntamos hasta dónde quieren llegar en un futuro y cuáles son sus propósitos o metas. Pues bueno, la intención de la banda es pues viajar hasta donde se pueda, compartir nuestra música en cada rincón del país y en cada rincón del mundo, hasta donde la gente lo permita. Queremos pues ser un referente en la historia de la música infantil para niños. Lo que nosotros tocamos pues es rock and roll para niños. Todos los que integramos la banda pues tenemos esa influencia del rock and roll, y pues aprovecho para presentarlos: Valeria en la voz, Fabián en la guitarra eléctrica, Eddie en el bajo y su servidor en la batería. Nosotros formamos Los Pegajosos y bueno, pues queremos fomentar el rock and roll, que no es algo destructivo sino que es algo constructivo, y pues en ese sentido queremos llegar a todos los rincones y que se nos vea en internet, en redes sociales, en la televisión, en el radio, etcétera, etcétera, pero con el único fin de llegar a todos los niños con este mensaje pues de armonía y de formación pues diferente a lo que hay, a lo que existe en música. Y pues esos serían nuestros propósitos. Muchas gracias, me despido de ustedes, Pavel Carrión, baterista de Los Pegajosos. Por Colores de la Voz, Daisy López. El grupo de Los Pegajosos es una banda de rock and roll dedicada a todos los niños. Y esto es de mucha importancia para que los niños tengan un lugar cultural y un espacio donde puedan distraerse. Y hablando de esto, vamos a escuchar una cápsula de los derechos de la niñez. Es producción de Giovanna López de la CECOPA. Hola Brisa, ayer me quedé muy emocionado con lo que me contaste y quiero seguir escuchándote. Me alegra mucho, Cristian. Todos los niños y las niñas debemos conocer nuestros derechos. Hoy te voy a contar sobre nuestro derecho de ser prioridad. ¿Prio qué? Prioridad significa ser tomados en cuenta, primero antes que todos. Ah, sí, entiendo. Se nos debe dar protección y ayuda ante cualquier situación antes que las personas adultas. Por ejemplo, cuando ocurren desastres naturales como los huracanes. Eso es muy bueno porque nosotros a veces no sabemos qué hacer o nos enfermamos más rápido que los adultos. Es responsabilidad de las autoridades crear leyes para que todos los niños y niñas podamos disfrutar este derecho. Tú, yo y todos los niños y niñas estamos primero. Así que ya saben, también los niños tienen derechos. Ahora les presentaremos una producción musical realizada por Diego Álvarez y Elsa Janet Gómez. Y listo, otra vez. ¡Duelo retro! A Man After Midnight, en español, Un Hombre Después de Medianoche, es una canción y un sencillo que publicó el grupo sueco ABBA. Este tema es mucho más conocido como Gimme Gimme Gimme. Publicado el 30 de octubre de 1979, distribuido como un sencillo de 7 pulgadas en disco de acetato. Hung Up es una canción de la artista estadounidense Madonna. Fue escrita y producida por ella en colaboración con Stuart Price y publicada como el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Confession on a Dance Floor.

Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Vime avilelik, metiletik, tatiketik, achich keremetik, ich ames patovil abotanik, tapisilik. Estamos en la sección Clum y les invitamos a seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria. Es importante que recordemos lavarnos nuestras manos de manera constante y un buen lavado de manos, como escuchamos en la cápsula del bloque anterior, hacer uso del gel antibacterial y portar de manera correcta el cubrebocas. En la medida de nuestras posibilidades, evitemos ir a reuniones y conservemos la sana distancia entre las personas. Les recordamos que está disponible para ustedes la convocatoria de nuevo ingreso 2021 a la UNICH. Tenemos 6 programas de licenciatura y 2 maestrías que oferta nuestra institución. Es una institución pública y por favor pasen a visitar nuestro portal www.unich.edu.mx. Allí podrán revisar con detenimiento la información, en las redes sociales de nuestra universidad también. Y tenemos la sede central en San Cristóbal de las Casas y unidades académicas multidisciplinarias en Oxchuc, Las Margaritas, Yajalón y Salto de Agua. Les invito a consultar el tutorial de registro Admisión 2021 disponible en la página www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la universidad. Recordemos que solo hay una forma, UNICH. Escucharemos ahora la cápsula en Celtal. Cuidemos la semilla de nuestro maíz para que nuestro cuerpo tenga fuerzas y así no nos contagiemos del COVID-19. Producción de la Pluriversidad Yutzilalba Lumilal y el proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. Skanantayel tzumbal kishimtik, yun ayuk yip tekhbak etaltik, ichmas sakotik ate tzoyawal chamel. Pluriversidad Yutzilalba Lumilal, Socte proyecto videoastas y ayak iktana el jun cápsula radial. Bueno, y acá chavos paluk, te vino til chiknachtalel a te kishimtik, te namek inal al chiknachtalel, ayal te mel tatil, te bantitaluk tal a te ishim, ala te kots ishim, ala las tahtalel, tayet tatón, y te la ayah ala las chiknachtes, ala las ketchlo etalel, te ishimetik. Y te atiwaik a la hitchlock el talel, vaya la tachapa, titsunubilok talel, y hitchlach aya, titsisim, te halach la chiknatesa, titsunukawatik, te la hay te yashte, te canal, te sakwa, te vaya el tachapa, titsumala tishim, hitchlacha te chiknach talel, te kishim tik, te atsumetik a la hora, hitchayala te mertatik. Ilanta anatas weel telekil weelu chelil, te hati kishim tik. Yun hich mazakotik te tzoyawal chamel. La coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas, la Pluriversidad Yutzilalba Lumilal del gobierno comunitario. El proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentaron esta cápsula radial intitulada Cuidemos la semilla de nuestro maíz para que nuestro cuerpo tenga fuerza y así no nos contagiemos del COVID. En la cápsula se cuenta que la semilla del maíz fue encontrado por primera vez en una cueva por las hormigas arrieras y así fue como surgió el maíz amarillo, verde morado, rojo y blanco, ya que así cuentan nuestros abuelos. Somos los hijos e hijas del maíz. Quédate en casa a comer tu maíz natural para que no te contagies del COVID. Interesante esta cápsula que empieza con la historia de la semilla del maíz. Y recordemos que como abril es el mes de la niña, del niño, y las canciones son parte de la vida, de la infancia, y no solamente son para jugar, sino para aprender, les traemos un ejemplo de cómo aprendemos a través de las canciones con la música que nos comparte Maruca Hernández, a quien hemos tenido de fondo con la canción La Chivita. ¿Les gustaría aprender alguna lengua originaria cantando? Escuchemos a Maruca, que nos invita a aprender tzotzil. Cuchalán, Meliote, Pascualito, Cuchalán, Butilac, Chilbati, Meliote, Faustina, Cuchalán, Meliote, Shun, Cuchalán, Meliote, Tonita, Cuchalán, Butilac, Chilbati, Meliote, Tumin kushalan, Melio Yoshuk semeti kushalani, Melio Yoshuk kremeti kushalani, Butik lakchirvati, Melio Yoshuk akotoli kushalani. En esta emisión les hemos compartido diferentes materiales que nos recuerdan la importancia de la lectura para público infantil, para público joven, para público adulto. No hay edad para leer. Y escuchemos qué mensaje nos trae Raimundo Sopilote. Yo leyendo. Nosotros leyendo. ¿Y qué leen todos? Estamos leyendo leyendas. ¿Leyendo leyendas? Leyendo leyendas, resucita los ojos de tu abuelo y de tu abuela, así como lo hicieron ellos también con sus propios abuelitos. Leer leyendas es poblar de flores el destino, donde un día serás para otros el camino. Eso. Leyendo leyendas. Muchas gracias por escucharnos. Gracias también a todo el equipo de producción de este programa y a quienes condujeron. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes, Gabriela López. Hasta la siguiente emisión. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí. Vamos a llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar.